leña. Sí, Irisa, ¿cómo dices? Oh my god, no lo pueden creer cuando esa niña baila reggae. Y es por eso que esa niña baila brica y le encanta el mover. Y es por eso que le doy mi reggae. Yeah. Y dice, oh my god, no lo pueden creer cuando esa niña baila reggae. Y es por eso que esa niña baila brica y le encanta el mover. Y es por eso que le doy mi reggae. Yeah. Y yo le doy, doy a mi niña mi reggae, me da de más. Si te metes, pues va a caer. Y yo le doy, doy a mi niña mi reggae, me da de más. Si te metes, pues va a caer. Chise, cada vez que mueve pa' mi chise. Si te metes, ven, va a caer.